Soy un patito feo, pero me llevan de paseo. A veces la he pasado bien solo porque rapeo. Me llevo a tu pierna para el final del pasillo. Y yo me puse cómodo y ella puso terciado bolillo. Voy incógnito por si la cago y te la hago a propósito. ¿Pa' qué beber si no me pillo un carrete? Si fuera por olvidar me faltaría copete. Me ensaño en letra, atro en la mezcla. Mamones se desahogan apretando tecla. Dicen que ahora está de moda el hardcore y se despiden atentamente muerto en dolor. No pueden con el namberone, son clones. Niñas dicen que se creen estos hueones. Estoy rodeado de amigos en los reventones. ¿Cuántos estarán cuando el sol se pone? Mamones, ¿quién quiere su compañía? Vela luego, estira la mano por cortesía. Si me saco uno, vas a venir pa' mi lado. No te detengas, pasa de largo, chao. Hey, nadie te llamó. Hey, quiero estar contigo. Básico, así como uno, dos, tres. Tu cuento mediocre, nadie te lo cree. Yo entré y demostré, creo que es talento. Y el micrófono que he curado con mi aliento. En serio te corrompemos aunque vengas de un convento. Nos dejamos caer en cualquier momento. Va a perder la virginidad mental al escuchar esto. Un trago ya no encargaremos del resto. La aberración es un deporte extremo. Domingo, resurrección, ya veremos dónde vamos a ir a parar. Sé que vamos a terminar con caña para variar y otra historia que contar. La verdad es que deberíamos escribir un libro de cómo perdimos el equilibrio y que se fumara como la Biblia. Sí, claro, y tu bicha no se enamoró de mi voz. Mi rima un don, no creo que me lo haya dado Dios. El diablo escucha este track allá en el sótano y espera verlo en directo tarde o temprano. Si en mi tos sale el trozo de pulmón, escupo sangre y luego hago gárgaras con ron. No nos veo solución. Si jamás paramos, creo que teníamos más inspiración de la que pensamos. Si se pregunta quién es Miguelito, el culpable del hardcore más perro que se ha escrito. Están así que más esperan que les diga que la movida está chori. Que viva el reggaetón, amor, no a la droga. Hay que entrar en rehabilitación. ¿Por qué mejor no te hacía un candado chino? Maldito equino de mierda, tengo instinto asesino cuando rimo. Yo lo lapido sobre el ritmo. MC, a ver si adivino, tus papás son primos. Lastimo tu orgullo, mi rap es cruel. Mi amigote drogado, prendido con Duracell. Un pachulino style articulado de Mattel. Mejor MC que pololo, solo a Rale fui fiel. Pero Andrés Viola, después se especial con él. Decir, oh, qué simpático que es. Hasta que tenga un micrófono. Mi otro yo es de competi, el bruto. Y sepulto a tu grupo, los mando a ser tuto. Yeah.